Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Santi Rey, tu Sherpa Digital. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, al segundo. Tampoco es que llevo aquí todo el verano trabajando. De momento va el segundo de este microespacio de cursos y tutos de seguridad digital andando por casa, que es Citas de un Calendario. Ya sabes, ese microespacio en el que cojo una cita de un personaje célebre o relevante y lo llevo al terreno de la educación, la tecnología, la no mediación parental, bueno, esto de las tablets y las pantallas y la crianza, uff, un montón de cosas. Bueno, pues hoy os voy a hablar de, bueno, como ya has visto en el enlace y sabes de qué va el tema, tampoco voy a darle muchas vueltas, ¿no? Hoy la cita es de Winston Churchill, que yo creo que son de esas personas que cuando piensas en alguien que nunca se rinde, que tira para adelante, pase lo que pase, pues es el primero, no sé, como mucho el segundo o el tercero que te viene a la cabeza, a la mente, ¿no? Este político y estadista británico, que obviamente hay que reconocerle ese liderazgo que tuvo durante uno de los periodos más oscuros de nuestro continente, de Europa, o del mundo, ¿no? Que es durante la Segunda Guerra Mundial. Winston Leonard Spencer Churchill, que nace el 30 de noviembre de 1874. Y nace en el seno de una familia aristocrática, o sea, al chaval no le iba a faltar de nada, ¿no? Estaba una familia acomodada. Y él ya desde joven, desde siempre, ya mostró que era un chaval, una persona de fuerte carácter, ¿no? Y además decidido. Pero, y aquí lo dejo para esos que se piensan que su hijo va a ser un fracasado si no saca sobresalientes en todas las asignaturas, el señorito Churchill no era precisamente un buen estudiante. Vamos, que en la escuela no es que fuera la estrella, precisamente, ¿no? Lo cual no le impidió para nada convertirse en el gran líder del siglo XX. ¿Vale? Ahí lo dejo, bueno. Churchill, que tuvo su carrera militar, su carrera política a una edad muy temprana, pero obviamente hasta el año 40, que es cuando fue nombrado primer ministro, ojo, este señor ya tenía 60 años entonces, ¿vale? Bueno, pues ahí fue cuando se hizo público y notorio esas habilidades de determinación, esos discursos inspiradores, que lo que hacían era conseguir que la moral del país, que estaba completamente devastado, pues tirara para adelante, ¿no? Frases de Churchill como "lucharemos hasta en las playas" esa era su forma de comunicar, un estilo de comunicación muy directo, sin rodeos, y que siempre, en esos momentos tan negros, él siempre intentaba colar un resquicio de esperanza, ¿no? Un poquito de luz en todo esto, ¿no? Es un ejemplo, un gran ejemplo de cómo el poder de las palabras es capaz de unir a personas en un objetivo común en los entornos más complicados. Pero Churchill no era solamente un gran orador. También tenía ese sentido británico, ese sentido del humor un poquito afilado. Y de él, por ejemplo, es una cita como puede ser "soy optimista, no parece muy útil ser otra cosa", ¿no? Esto es muy British. Y que demuestra cómo él usaba también este humor de puntillita para los momentos más oscuros. Obviamente un hombre que no fue perfecto, ¿de acuerdo? Tuvo sus altibajos, después al acabar la guerra perdió las elecciones, se amilonó, para nada, él peleó hasta que volvió a ser nombrado primer ministro. En fin, un hombre, Winston Churchill, que no solamente era amante de los puros y de la pintura, sino que siempre dejaba un huequito en su vida, en su agenda, para los pequeños placeres y para los hobbies. Qué importantísimo es tener un hobby, tener esos pequeños placeres para tener una vida plena, sin duda alguna. Bien, pues de esta persona es de quien cojo yo la cita. Esta cita que dice eso de "se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar". Parece mentira, ¿no?, que podamos atribuirle a esta persona, casi anecdótico, a alguien que tenía esa capacidad oratoria, que dijera una frase en la que la base, la escucha, el silencio activo, es la parte que él intenta destacar, ¿no? Y que por regla general, en comunicación, solemos olvidarla. Y cuando hablo de comunicación me refiero a todos los actos de comunicación que haces en tu vida. No sé, lo normal es que una conversación entre dos o más personas, lo que sea una sucesión de comentarios, que vamos soltando las frases que se nos vienen a la cabeza de forma alternativa, ¿no? Frases en las que el yo está muy por encima del tú o del vosotros, ¿no? Pues imaginaos sentados a la mesa, compartiendo un café o unas cañas, esperamos nuestro turno, no sé, como para colar esta frase o la otra, la que tenemos en ese momento en la cabeza, esperando como que esto, que como que nos posicione, ¿no?, por encima de los demás dentro de ese grupo que estamos allí debatiendo. Bueno, debatir, eso es mucho decir. Soltar frases de forma alternativa, como he dicho antes. A ver, yo estoy en un entorno distendido. Yo es que hasta lo puedo llegar a entender, ¿de acuerdo? Pero lo que no me encaja para nada es cuando esta forma de comunicar la llevamos a entornos más singulares, como puede ser el de la familia. Si tenemos que resolver una crisis doméstica, por ejemplo, imagínate que acabas de descubrir que tu hijo está bajando su rendimiento escolar y además tienes sospechas o certezas de que se pasan las noches chateando en el WhatsApp o viendo vídeos en Twitch o YouTube. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué forma de comunicación vas a elegir? De camino a casa, después de una dura jornada de trabajo, vas preparando el sermón que le vas a soltar a la criatura. Tienes que ser contundente, firme, que quede claro que se está jugando su futuro. Además, tú lo sabes bien. ¿Por qué? Porque eres su padre, porque eres su madre, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y tú mismo te vas retroalimentando. Tu amígdala cerebral y alguna que otra hormona más te van preparando para ese encuentro. Y tú solo vas teniendo esa conversación en la que le dejas todo clarito, clarito. No sé yo si esto es lo más adecuado. Mira, si la intención es llegar a casa y arrollar a tu hijo con un argumentario de lo más elaborado, entonces vas por buen camino, sin duda alguna. Sí. Sí, ya lo sé. Sí, eso mismo es lo que hicieron contigo y lo que hicieron conmigo. Y tampoco nos ha ido tan mal, ¿verdad? Vamos a ver, campeón. Párate un poco y reflexiona. Sí, seguramente que sí, que si lo piensas fríamente. Si te ha ido más o menos bien en la vida, probablemente sea por otros motivos, no por las chapas que te dieron tus padres. Piénsalo fríamente. Mi propuesta es la siguiente: que en vez de empezar con un monólogo, hagas preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué crees que esto o aquello? Pregunta y después escucha. Un refrán castizo que podía valer para sustituir a la frase de Churchill dice: la palabra es plata y el silencio oro. Escucha pacientemente. No te limites a dejar hablar a tu hijo, ¿no?, para después soltar tu discurso. No, no, no. Vete tomando notas mentales de lo que escuches y de lo que veas. Atiende también a su lenguaje no verbal. Mira, una técnica usada en los interrogatorios, déjame que sea un poquito malo, es dejar hablar al interrogado. El que mucho habla suele entrar en contradicciones o acabar incluso contando más de lo que hubiese querido, ¿no? Pero bueno, deja hablar. Y después de que tu hijo haya respondido a tus preguntas, no sé, las que podías llevar preparadas o las que hayan ido surgiendo durante la conversación, durante esa escucha, tómatelo con calma, con toda la calma del mundo. Valora si es necesario que respondas en ese momento. Si crees que debes pensar la respuesta, dilo, verbalízalo. No pasa nada. Vale, te he escuchado y ahora necesito un tiempo para pensarlo. ¿Por qué? Porque responder y reaccionar no es lo mismo. Lo primero, responder, requiere de una reflexión previa y es muy sano y no engorda. Mientras que la segunda, reaccionar, es más instintiva. Y por regla general, lo hacemos desde una posición emocional para nada inteligente. Mira, cuando tengas la respuesta que te parezca más adecuada, vuelves a buscar un momento oportuno para decírsela. Sí, ya lo sé, sí, ya sé que son muchas cosas y que a lo mejor es mucho más fácil llegar y soltar el sermón, descargar ese montón de emociones con frases hechas como: te vas a enterar, no te da vergüenza, porque yo a tu edad, bla, bla, bla, bla, bla, otra vez. ¿Lo ves? Si Churchill tenía razón, hace falta mucho, mucho más coraje para sentarse y escuchar. Bueno, y hasta aquí el programa de esta semana, de esta ocasión, de este Citas de un Calendario de Cursos y Tutos Digital por Casa. Y dos cositas. Bueno, lo primero, como hice la semana pasada, te presento para que tengas muy claro el tema que ha sonado de fondo, que es Jerry's de Greg Beaumont, un músico francés, y que te dejo el enlace en las notas del audio para que escuches la canción con calma si quieres. Y hoy, esta ocasión, ya cogiendo la costumbre, ya de la semana pasada, costumbre dos veces todavía, ¿no? Pero bueno, el caso es que te dejo otro tema. Me encanta de vez en cuando encontrar música así que me llama a mí la atención. Yo te la dejo por aquí para ver si te gusta y la disfrutas. Y casi toda la música la voy encontrando en Jamendo, que es una plataforma que me permite usar música de forma libre, cumpliendo una serie de requisitos de licencias Creative Commons, y eso lo estoy haciendo ahora, ¿no? Pues dejándotela escuchar y poniéndotela y citándola para que la conozcas. En este caso, el grupo es Fox and Mew y la pista, la canción, se llama Ride. Bien, otra voz singular, otra voz muy interesante. Es un tema que ya tiene 9 años, pero ya verás qué bien suena. Te dejo con esa música de fondo. Te pongo la canción ahora al terminar de hablar yo entera para que la disfrutes, a Ride. Y nada más, lo dicho, que espero que hayas disfrutado del audio de hoy, que ya sabes que lo mejor que puedes hacer para darme, si tienes algo que agradecerme, para darme las gracias, es compartirlo. Y si ya te apetece pasarte por cursosytutos.es y suscribirte a la lista de correo o al grupo de Telegram, que va todo en el mismo pack, en donde estamos todos más cerquita y allí podemos conversar y comentar lo que quieras, pues aquí estamos, que para eso estamos, ¿no? Lo dicho, te dejo con Ride de Fox and Mew y que nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Skin. hands all alone.